que admitir que tú eres bella, solo comparable a una estrella. Bonita mujer, bonita mujer, pero estás jugando tú conmigo. Vivo perdido en un laberinto y no puede ser. Bonita mujer, basta de jugar con mi vida, ya no quiero más tus mentiras y decídete. Como miel, me muero si no estás conmigo, bonita mujer. Tus ojos de diosa flecharon este corazón. Te pido no juegues conmigo y dame tu amor, bonita mujer. Que tú eres bella, solo comparable a una estrella. Bonita mujer, bonita mujer, pero estás jugando tú conmigo. Vivo perdido en un laberinto y no puede ser. Bonita mujer, basta de jugar.